Carlos no pertenece al intervalo de 0-1, pertenece a su complemento. Pertenece al complemento. AUX mode. ¿Cuál es el intervalo de 0-1? El intervalo de 0-1, o sea, cerrado en 0, hasta abierto en 1, acá está. 0 a 1, ¿de acuerdo? Ese es el intervalo de 0 a 1. ¿Cuál sería el complemento? El complemento, ya sabes cómo se hace. Si el 0 está cerrado, en el complemento está abierto. Si el 1 está abierto, en el complemento está cerrado. Es decir, X más 2 pertenece de menos infinito a 0, abierto, unión. Todo lo o sea, ¿qué quiere decir eso? Que o bien x más 2 es menor que 0, o bien x más 2 es menor que 0, o bien x más 2 es mayor o igual a 1. O sea, para que sea de menos infinito a 0, sale que x más 2 tendría que ser negativo, y para que sea de 1 más infinito significa que x más 2 va a ser mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? Va a ser mayor o igual a 1. Este sale el intervalo que vendría a ser x menor a menos 2 o x mayor o igual a menos 1. Si quieres lo graficas, ya depende de cómo aparecen las claves. No, sale la E. Sería x pertenece acá, de menos infinito a menos 2. De menos infinito a menos 2 y de menos 1 al más infinito. Ya, acá ese es el dominio de la función. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser el dominio de la función. Vendría a ser de menos infinito a menos 2, unión de 1 a más infinito. ¿Ok? Acá me parece que la clave sería la A. Porque esto es todos los reales excepto el intervalo de menos 2 cerrado a menos 1 abierto. Así que la clave en realidad sería la letra A, avión. Vuela, vuela. Tienes que quitarle el menos 2, el menos 2 va cerrado. Por si acaso, el menos 2 va cerrado. Ya entonces vamos a repetir una vez más este problema, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, vamos a repetir, no se preocupen. Esto es AP, tema 11. Cálculo del dominio, ¿ya? Tú sabes muy bien que este denominador no puede ser cero, ¿de acuerdo? El denominador no puede ser cero. Es más, vamos a hacerlo de una manera que quizás sea más fácil, porque acá quizás con los intervalos uno se puede enredar un poco. ¿De acuerdo? Quizás acá con los intervalos uno se puede enredar un poco. Mira. Cuando a ti te piden cálculo del dominio, y eso ya lo tienes que saber sí o sí, que te pidan cálculo del dominio, lo que tú tienes que pensar es en las restricciones. ¿Qué restricciones veo en el problema? Y en este problema solamente veo una. En este problema solamente hay una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que el denominador, en este caso es un máximo entero de x más 2, sea diferente de 0. ¿Sí o no? Esa es la restricción. Que el máximo entero de x más 2 sea diferente de 0. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es separarlo, ¿de acuerdo? Máximo entero de x más 2. ¿Se acuerdan que les había dicho? El más 2 puede salir del máximo entero. Máximo entero de x más 2 tiene que ser diferente de 0, así que el máximo entero de x tiene que ser diferente de menos 2. El máximo entero de x tiene que ser diferente de menos 2. Y nada más, ¿de acuerdo? Y nada más. Ahora, lo único que te faltaría hacer es pensar. Yo quiero que el máximo entero de x sea diferente a menos 2. yo quiero que el máximo, que el máximo entero de X sea diferente de menos 2. Bueno, yo quiero que el máximo entero de X sea diferente de menos 2. Y como yo quiero que sea diferente de menos 2, entonces X no puede pertenecer al intervalo de menos 2 a menos 1 abierto. X no puede pertenecer a ese intervalo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede, profe? ¿Por qué X no puede pertenecer al intervalo X más 2 de no menos 2 cerrado a menos 1 abierto? No. Porque en ese intervalo el máximo entero sería menos 2. Porque en todo ese intervalo el máximo entero sería menos 2. Por eso X no puede pertenecer ahí. Y por lo tanto, X pertenece a su complemento. Pertenece al complemento. El complemento lo puedes escribir de diferentes maneras. También lo puedes escribir como todos los reales excepto ese intervalo. O también lo puedes escribir como de menos infinito a menos 2 abierto, unión cerrado de menos 1 hasta el más infinito. Las tres formas son equivalentes. Acá la que aparecía era la letra A, era la segunda. Recuerdo, la segunda forma era la que aparecía en este problema número 2. ¿De acuerdo? En este problema número 2. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? Profesor, ¿por qué escoge un intervalo con números enteros? También podría ser los números racionales. En realidad los enteros son racionales. En realidad los enteros son racionales. Pero fuera de eso, ¿de acuerdo? Fuera de que se compliquen con eso, ustedes recuerden algo. Recuerden algo bien simple, chicos. Algo muy, muy simple. ¿De acuerdo? Algo bastante, bastante sencillo. Miren, vamos a ponerlo por aquí. Recordar. ¿Por qué? Para que nunca en tu vida te olvides. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí, entiendo que te refieras a fracciones o decimales. Lo que pasa es que nosotros tenemos que quitarle todos los valores que sean posibles. Tenemos que quitarle todos los valores que sean posibles. Por ejemplo, díganme ustedes, a ver chicos, díganme, ¿en qué intervalo el máximo entero sale 4? ¿Alguien me puede decir en qué intervalo el máximo entero sale 4? 4 y 5. ¿En qué intervalo el máximo entero sale 4? Por ejemplo, intervalo 4 y 5. ¿Ya ves? Eso es lo mismo justamente en la mañana, ¿no? Claro, muy bien, Josbel, exacto. Exacto. Eso ocurre en el intervalo de 4 cerrado a 5 abierto. Eso ocurre en el intervalo de 4 cerrado a 5 abierto. ¿En qué intervalo el máximo entero de X sale 6? Ah, profe, para que el máximo entero de X salga 6, eso ocurre sí y solo sí. X pertenece al intervalo de 6 cerrado a 7 abierto. No, de 6 cerrado a 7 abierto. Él dice, por ejemplo, el máximo entero de X. ¿Sí? Que el X tiene que pertenecer al intervalo de menos 8 a menos 7. ¿Me entiendes? Y lo mismo ocurre si es que no quieres que pertenezca. O sea, ¿qué pasa si tú quieres que el máximo entero de X no sea 2? Oye, qué interesante. Si tú no quieres que el máximo entero de X sea 2, entonces X no puede pertenecer al intervalo de 2 a 3. ¿Me entiendes? Si tú no quieres que el máximo entero de X sea 2, entonces X no puede ser de 2 a 3. Si tú quieres que el máximo entero de X no sea 4, entonces eso ocurre sí y solo si X no pertenece al intervalo de 4 a 5. Porque si perteneciera, el máximo entero saldría 4. Tiene el máximo entero saldría 4. Y eso es lo que yo he hecho en el problema. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que yo he hecho. Profe, siempre termina, claro, siempre termina en abierto, así es. Primero cerrado, segundo abierto. Siempre primero lo ponen cerrado y el segundo lo ponen abierto. Ahora, una pregunta, profe, ¿y el cerrado lo puedo poner abierto? En realidad, en algunos casos, sí lo puedes hacer, pero si lo pones abierto vas a perder una solución, vas a perder un valor que sí puede ser, ya no lo estarías contando, ¿me entiendes? Por eso, si ustedes le quitan ese cerrado, no le va a salir la respuesta correcta, porque estarían quitando un valor que sí podría ser. ¿Entienden? Estarían quitándole un valor que sí podría ser. ¿De acuerdo? Profesor, entonces para restringir denominadores, debo sacarle su complemento convenientemente. En un máximo entero, sí. En un máximo entero, sí. Por ejemplo, yo le digo, a ver, demuestra. Sección, demuestra tu level. A ver, te creo. Cinco medios. Te creo, a ver. Hallar el dominio, mira, recontra huevito. Hallar el dominio de la función. Ya. F de x es igual a x al cuadrado más x más 1 sobre el máximo entero de x al cuadrado menos 16. Te creo. A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? A ver. Ya, mira, a ver, ¿quién lo hace? No puede ser 4 y tampoco puede ser menos 4. A ver, ¿cómo sería eso, chicos? A ver, te creo. Entonces, a si ver. Es menos 4, va a ser menos 4 por absoluto. Menos 3. El otro. Estos dos. El otro va a ser de 3. Máximo entero 4. Y haces la unión, va a ser de menos 4 cerrado hasta a ver, menos 3. Acuérdate, tienes que trabajar con las restricciones. Tienes que trabajar con las restricciones. Ya salió. Restricciones. ¿De acuerdo? Menos 4 cerrado hasta menos 3 abierto. Unión de 3 cerrado a 4 abierto. A ver, chicos. No, 4 no. Ese sí, Luciano. Ajá. 4-5. Ajá, a ver, ya tengo una respuesta por ahí, ¿eh? Ya tengo una para no escribir muy. A ver. De menos 4 a menos 3, unión de 4 a 5. Eso sí es cierto. Me he equivocado acá. Vamos a dar un minutito más, ya. Vamos a dar un minuto más. Está bien. Vamos a dar un minuto más. Pero esto no pertenece, o sea, no tiene que ser esto. Entonces. X pertenece. Y menos 4, menos 3, unión y todo complemento. A ver. Vamos a ver. Ya sé cómo va. Ya, a ver. Vamos a ver cómo salía eso. Chicos, acá tenías que trabajar la restricción. A ver, ¿cuál sería la restricción de aquí? La restricción es que ese máximo entero de X al cuadrado menos 16 no sea 0, ¿sí o no? Ya. Dice el profe, ¿dentro del corchete son barras de valor absoluto o son llaves? Pero ese complemento, eso. No, es un solo símbolo, no es que sea barra y dentro valor absoluto, no. Es un solo símbolo. Simplemente colocas un símbolo así. Ese es el símbolo del máximo entero. Es como una doble barra, ¿de acuerdo? Pero no es que ahí no hay valor absoluto, ni nada de eso. Acá no hay valor absoluto ni corchete, es un solo símbolo, solamente que es algo así. Es así, y acá X, y así. Ese es el símbolo del máximo entero. ¿De acuerdo? Ese es el símbolo del máximo entero. Ya, listo. A ver. Chicos, para que este máximo entero sea... para que este máximo entero al cuadrado menos 16 sea diferente de 0, el máximo de x al cuadrado tiene que ser diferente de 16. O sea que el máximo entero de x tiene que ser diferente de 4, pero también tiene que ser diferente de menos 4. Ese máximo entero de x no puede ser ni 4 ni menos 4. No puede ser ni 4 ni menos 4. Ya debe salir la solución. Entonces, menos infinito. Mira, comenzamos acá. Como el máximo entero de x no puede ser 4, entonces x no puede pertenecer al intervalo de 4 a 5. X no puede pertenecer al intervalo de 4 a 5. Pero no solamente eso, porque el máximo entero es menos, es, tampoco puede ser menos 4. Sería desde... Acá me faltó la raíz. Ahí está. El máximo entero tampoco puede ser menos 4. Y como tampoco puede ser menos 4, entonces x no pertenece al intervalo de menos 4 a menos 3 abierto. Entonces x no pertenece al intervalo de menos 4 a menos 3 abierto. Por lo tanto, x pertenecería a sus complementos. Al complemento de 4 a 5, unión el complemento de menos 4 a menos 3. Ahí está. ¿Por qué? Porque no puede pertenecer a ninguno de esos conjuntos. Tendría que pertenecer a su complemento. O si quieres lo pones así también. X pertenece a todos los reales, pero le quitas el intervalo de 4 a 5 y también le quitas el intervalo de menos 4 a menos 3. Le quitas los dos intervalos, por eso se pone unión. Se pone unión porque le está quitando no solamente uno ni el otro, le está quitando los dos. Le está quitando la unión de los dos. ¿De acuerdo? Le está quitando la unión de los dos. ¿De acuerdo? Así que, ya saben, esa sería la respuesta a ese problema. Ahora, también se puede escribir como un intervalo, ¿no? También lo puedes escribir así, por ejemplo. X pertenece de menos infinito a 4 abierto, unión de 5 a menos 4 abierto, unión de 3, menos 3 cerrado al más infinito. También, mira, de las tres maneras estaría bien. De las tres formas estaría totalmente bien. Y ya está. ¿De acuerdo? Lo puedes escribir de cualquiera de esas formas. De cualquiera de esas formas. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, ¿no? Muy bien, porque vi que alguno me estaba mandando respuestas por ahí. Ahí está, me parece muy bien. Bueno, le recomendaría ponerle paréntesis, ¿ya? Porque son importantes los paréntesis. Mal. Pero entiendo muy bien lo que me han querido mandar. Entiendo bien lo que me han querido mandar. ¿De acuerdo? Ya, vamos a hacer el siguiente problema. Este es otro problemita de máximo entero. Mejor, ese es otro problema de máximo entero. Ya, mira, ¿qué te dice el problema? El problema te dice determinar el rango de la función. Escucha, mira el problema número 4. ¿De acuerdo? Mira el problema número 4. El problema número 4 dice lo siguiente, escúchame bien. Determinar el rango de la función definida por... Y acá hay algo que te incomoda. Ya. Acá hay algo que no te deja tranquilo. Acá hay algo que no te va a dejar calcular ese máximo entero. Acá hay algo que no te va a dejar calcular este rango, perdón. Hay algo que no te va a dejar calcular el rango de esta función. ¿Y qué es eso? El máximo entero. Este máximo entero te incomoda la vida. No te permite calcular el rango. ¿Y sabes por qué digo que te incomoda? Porque si el problema hubiese sido así nomás, dime, ¿podrías calcular el rango o no? Dime, si el problema tan solo hubiese sido así, si el problema tan solo hubiese sido así, dime, ¿podrías haber calculado el rango o no? Sí. No sé, Sal. O sea, si el problema solamente fuese así, si el problema solamente fuese un x al cuadrado menos 4, dime, ¿podrías haber calculado el rango o no? ¡Claro! La respuesta es que sí. Facilísimo. Probablemente varios de ustedes lo hubiesen hecho. Simplemente dirían, profe, comienzo del dominio, ¿no? X es mayor que 1, menor o igual a 3. Profe, lo elevo al cuadrado. Me sale 1 y 9. Le resto 4. Por acá me sale menos 3. Y por acá 5. Y le pongo valor absoluto. Y ahí está, profe. Ya me salió ya. Saldría de 0 a 5. Al toque. ¿No? De 0 a 5. Claro, pues, profe. Si no hubiese estado ese máximo entero, si no hubiese estado ese máximo entero, lo hubiésemos hecho al toque. Si no hubiese estado ese máximo entero. El problema es que ese máximo entero te incomoda a ti la vida. Ese máximo entero no te va a dejar calcular nada. ¿Qué es lo que primero hacemos? Analizamos al máximo entero. Escucha, acá viene la solución. Analizamos al máximo entero. Analicemos al máximo entero, chicos. ¿De acuerdo? Mira, yo sé que X pertenece de 1 a 3. Eso significa que X es un número mayor que 1, pero menor o igual a 3. X es un número mayor que 1, pero menor o igual a 3. Lo voy a multiplicar por menos. ¿De acuerdo? Lo voy a multiplicar por menos. Ahí está. Le voy a sumar 1. Perdón. Le voy a sumar 5. Lo he multiplicado por menos 1. Le he sumado 5. Le sumo 5. Me sale por acá un 2. 5 menos x y por acá un 4. Porque le estoy sumando 5 a todo. Y ahora lo divido entre 2. Y ahora lo divido entre 2. Todo entre 2. Me va a quedar 1 menor o igual a... Y mira lo grandioso que acabamos de descubrir. Mira lo grandioso que acabamos de descubrir. ¿Qué es lo que acabas de descubrir? ¿Ah? ¿Qué acabas de...? Chicos, acabamos de descubrir que 5 menos x está entre... Bueno, 5 menos x entre 2 está entre 1 y 2. Acabamos de descubrir de que 5 menos x entre 2 está entre 1 y 2. Es mayor o igual a 1, pero menor que 2. Y si tú ya sabes que es mayor o igual a 1, pero menor que 2, dime, ¿acaso su máximo entero no sería 1? ¿Acaso su máximo entero no sería 1? ¿Me comprenden o no me comprenden, chicos? El máximo entero tendría que ser 1, porque en ese intervalo de 1 cerrado a 2 abierto siempre sale 1. ¿De acuerdo? Siempre sale 1. Así que en todo este tiempo, ahora reemplazamos en la función. Reemplazamos en la función. Sí. Cuando tú reemplazas de que ese máximo entero has descubierto que vale 1, te queda x al cuadrado menos 4. Nada más. Donde x pertenece de 1 a 3. O sea, todo ese tiempo, ese máximo entero siempre fue 1. Todo este tiempo, ese máximo entero simplemente fue 1. Y ahora sí hayas... Ahora sí hayas el rango, ¿no? Ahora sí hayas el rango, ¿no? Como x está entre 1 y 3. Como x se encuentra... Es mayor que 1, pero menor o igual a 3. Lo elevas al cuadrado. Sería entre 1 y 9. Le quitas 4. Miércoles de cada 0. Está entre menos 3 y 5. Y cuando le aplicas valor absoluto, por si no lo sabías, cuando le aplicas valor absoluto siempre te tienes que quedar con el mayor valor absoluto. y el otro lado el 0. ¿Te acuerdas? Parecido a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy parecido a elevar al cuadrado. Y ahí me queda la función f de x, que sería entre 0 y 5. Así que su rango, el rango de la función, vendría a ser el intervalo de 0 a 5. Ahí está. El rango de la función vendría a ser el intervalo de 0 a 5. Ahí está. Nada más. Absolutamente no había que hacer nada más. ¿De acuerdo? No había que hacer absolutamente nada más. La clave era la letra C. Muy bien, ¿eh? Entonces vamos a repetir una vez más que lo que hemos hecho. Escucha, mira, tú quieres hallar el rango. ¿Quién te incomoda? Te incomoda el máximo entero, ¿sí o no? Te está incomodando el máximo entero. Si te incomoda el máximo entero, primero analiza eso. Mira, yo comencé acá analizando lo primero que hice. Lo primero que hice para resolver el problema fue analizar a lo que está dentro del máximo entero. ¿Y con qué lo analizo, profe? Con mi dato. A mí me dan de dato de que x pertenece al intervalo de 1 a 3. Ese es el dominio de la función. Ese es el dominio de la función. X pertenece de 1 abierto a 3 cerrado. Esa función solamente está definida para números que son mayores que 1 pero menores o iguales a 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Dice lo siguiente. Mira, si x es un número que está entre 1 y 3, si x es un número mayor que 1 o menor que 3, lo multiplico por menos, le sumo 5, lo divido entre 2 y me di cuenta de que 5 menos x entre 2, todo este tiempo estuvo entre 1 y 2. 5 menos x entre 2, todo este tiempo estuvo entre 1 cerrado y 2 abierto. Y ahí te das cuenta, ya salió. ¿Por qué digo que ya salió? Porque ahora déjame decirte que si este 5 menos x es un número mayor o igual a 1 y menor que 2, ya pues su máximo entero vale 1. O sea, toda esta cosa que te habían puesto acá era para asustarte. Todo eso era simplemente para asustarte. Sale 1, o sea, toda esta cosa era 1. Te quedaba solamente x al cuadrado menos 4, ahí ese rango y ya está. Y se acabó el problema. A ver, les toca a ustedes. A ver, te toca a ti. Ahora es tu turno. Demuestra tu level. A ver. Ahí está. A ver. Vamos a poner hallar el rango de la siguiente función. F de x es igual. Ya, primero nivel huevito, ¿ya? Primero nivel huevito. Es de nivel. Nivel cigoto, ¿ya? Nivel cigoto. Mira, nivel cigoto. Next level. A ver. Nivel cigoto. Vamos a poner acá. Ya, huevito, mira. Donde x pertenece al intervalo, no sé, pues pongámosle el intervalo desde el 11, ¿de acuerdo? Hasta el 15 abierto. Ya, a ver, ahí te quiero ver. Mierda. A ver, ¿quién me dice rango primero? Ese nivel cigoto. A ver, acá los quiero ver. Profe, si en el intervalo hubiera salido de menos 1 a 2, habría... Exacto, Gonzalo, exacto. Si en el intervalo... O sea, mira, nosotros hemos tenido suerte en ese problema anterior Porque el más, o sea, justo el 5 menos x entre 2, justo te sale entre 1 cerrado y 2 abierto. Perfecto, ¿no? Su máximo entero vale 1. 5 pero a 7. Si me salía entre menos 1 a 2, ahí ya no es el máximo entero. Ya no sé el máximo entero. ¿Por qué? Porque digo que ya no se sabría el máximo entero. Porque para comenzar, puede tomar diferentes valores, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos que trabajar con casos, así es, tendríamos que trabajar con casos. No. En un caso que te salga este máximo entero, y en otro caso que te salga el otro máximo entero, ¿de acuerdo? Y si vamos a encontrar, en el material hay problemas, sí. A ver, vamos a ver. Profesor, ¿me puede poner un ejemplo claro? No, hay, en el material hay. Ya vamos a llegar a eso. Pero primero vamos a poner... Primero estamos viendo problemas así de espacio. De ahí en el material vamos a encontrar problemas de todo tipo. De acuerdo, en el material ya vamos a encontrar problemas de todo tipo. De acuerdo, de todo tipo. Ya, muy bien, chicos. Estoy viendo sus respuestas. Vamos a ver. Ya, a mí lo que me incomoda es esto, chicos. Esto a mí me está incomodando. A mí me está incomodando la vida ese máximo entero. No me deja calcular el rango. No me deja calcular el rango. No me deja. No puedo. Entonces lo que voy a hacer es primero analizar lo que está dentro. A ver, analizamos. ¿Qué está pasando con ese máximo entero? Eso es lo que tú dices. A ver. Analicemos a este máximo entero. Entonces, como tú dices, a ver, vamos a analizar. A ver, X está entre 11 y 15. Ok, ese es mi dominio. Yo sé que X está ahí sí o sí. Yo sé que X está ahí sí o sí. X es mayor o igual a 11. Muy bonito, yo sé que X, por dato del profe, es mayor o igual a 11, pero menor que 15. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a restarle 3 y dividirle entre 4. ¡Hala! Mira lo que acaba de salir. ¡Mira, pues! Mira el X menos 3 entre 4. Se entregó. Mira, pues el X menos 3 entre 4 es un número mayor o igual a 2, pero menor. Ya está. Ese, su máximo entero entonces sería 2. Entonces su máximo entero sería 2. ¿No ves que está? Es una fracción que está entre 2 y 3. El X menos 3 sobre 4 es mayor o igual a 2, pero menor que 3. Entonces su máximo entero vale 2. Entonces su máximo entero vale 2. Así que todo este tiempo, la función que yo puse, todo este tiempo, la función que yo había puesto, en realidad simplemente era 4x más 1. No, en realidad solamente era, es triste pero cierto. Este máximo entero solamente apareció para asustarte. Y tú ya sabes cómo calcular el rango. Pues si x es mayor o igual a 11, pero menor que 15, entonces 4x sería mayor o igual a 44, menor que 60, y le sumas 1. Le sumas 1, ahí está, 61, y ahí te sale el rango de la función. Porque este es fx, pues, ¿no? Fx es 45... Es 4x más 1. Entonces, el rango de la función vendría a ser de 45 cerrado a 61 abierto. Vendría a ser de 45 cerrado a 61 abierto. Ahí está. Nivel cigoto, este nivel cigoto. Ahí está, muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí está, César Augusto la mandó al toque. Farid, María Isabel, Stephanie, Jorge, Cindy, Jordan, Sergio, Willy. Ahí está. Muy bien. John, Robert, Milene, Anthony, Fernanda. Ahí está. Ah, se dan corazoncito ustedes, ¿no? Ah, mira, qué lindo, mira. Willy responde, Fernanda le da corazoncito. Fernanda responde y Willy le da corazoncito. Yo también le voy a dar corazoncito. Hay que darle corazoncito a todos. Ahí está. Mira, qué lindo. Cómo se mandan corazoncitos. Mira, cómo entre ellos se mandan corazoncitos. No lo puedo creer. Ahí está, muy bien. Ahí está. Perfecto. Perfecto, ya. Hable el chico. Puede ser uno con dos casos o no. Habla, tú dirás. ¿Te atreves o no te atreves? ¿Te atreves o no te atreves? Vale, chicos, puede ser uno que salgan dos. Ah, porque mira, acá el problema solito se entregó. ¿Eh? El problema te salía de 2 a 3. ¿De acuerdo? El problema. O sea, justo el X menos 3 entre 4 te salía entre 2 y 3. No, qué bacán, te sale entre 2 y su máximo entero sería solamente 2. Pero si te sale entre 2 y 4, ¿ah? Y si te sale entre 2 y 4, si te sale entre 2 y 4, el máximo entero podría ser 2, pero también podría ser 3. ¿Te das cuenta o no? Sin miedo al éxito, ya. A ver. Vamos a ver. Sección demuestra tu level. Nivel neonato. Es el nivel neonato. Ahí está. A ver. Hallar el rango de la función. Este es nivel neonato. ¿De acuerdo? Este es nivel neonato. Hallar el rango de la función. Mira cómo te traumo. A ver. Ahí te quiero ver. Ahora. A ver, ese nivel neonato. A ver. Mierda. Oh, es igual. Otra vez, Andrés. 10, 7, 5, 7. 7, 5. Acá te quiero ver. Acá, mira, clave, me empieza sin vergüenza. 15. A la mierda, sale mi huevo. 13 por 15. A ver, chicos. ¿194 de 254? Vamos a ver. A ver, ahí ya tengo una respuesta. De 195 a 255. Por ahí tengo otra. De 194 a 254. ¿Ya? Okay. Está bien. Está del lado. Ah, okay, de 194 a 254. ¿Qué tan rápido? ¿Y así nomás era? A ver. A ver, solución. Vamos a ver si lo que me dicen está bien. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, primero analizamos al máximo entero, ¿no? Primero analizamos al máximo entero. Entonces, a ver, X está entre 13 y 17. ¿De acuerdo? X está entre 13 y 17. Entonces, X menos 3 estaría entre 10 y 14. Y si lo divido entre 2, ¿de acuerdo? Y si lo divido entre 2, estaría entre 5 y 7. Oye, pero un momento, no te emociones, ¿ah? No te me estés emocionando, por si acaso, porque acá el máximo entero, ¿cuánto vale? 5 y 6. ¿Ah? ¿Cuánto vale el máximo entero ahí? 5 y 6. Si X menos 3 sobre 2 está entre 5 y 7. No, pero... Si el máximo entero... Perdón. Si X menos 3 entre 2 está entre 5 y 7, su máximo entero podría tomar dos valores. Su máximo entero podría... O sea, acá hay dos casos. Podría ser que el máximo entero salga 5, pero también puede que el máximo entero salga 6. ¿Ah? Entonces... ¿Qué dice? Me salen dos intervalos, pero no sé qué hacer. ¡Ah, ya! Pero, a ver, vamos a ver, ya puede que salga eso. Puede que sí salga eso. Puede que sí salga eso, a ver. Podría ser, vamos a revisar eso ahora. Ahora mismo lo vamos a revisar. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo vamos a revisar. Chicos, pero lo que tú tienes que entender es que acá hay dos casos posibles. Entonces tú acá es donde ya razonas y dices, a ver, voy a analizar, a ver, a mí me gustaría, tú dices esto, mira, a mí me gustaría que acá me hayan salido 6. A mí me gustaría que acá haya salido 6. Bueno, me salió 7, ¿no? Me salió 7. Pero en realidad a mí me gustaría que haya salido 6. A ver, para que me haya salido 6, acá debería haber sido 12 y acá debería haber sido 15. ¡Ah, ya! Con ese 15 era jugada. Ahí está. Mira, mira, mira. A mí me hubiese gustado que me salga acá 6. Si me hubiese salido 6, yo sería el hombre más feliz de este mundo. Porque el máximo entero saldría 5. Pero para que haya sido 6, acá tuvo que haber sido 12 y arriba tuvo que haber sido 15. ¿Sabes qué voy a hacer, alumno? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar a tu dominio. Voy a agarrar a tu dominio y lo voy a partir en 2. Voy a analizar primero los números que están entre el 13 y el 15 y luego a los números que están entre 15 y 17. Esa es la jugada que voy a hacer. Voy a analizar primero a los números entre el 13 y el 15. Al toque. Es más, lo voy a hacer separado. Mira, primero de 13 a 15, ¿ya? Primero de 13 a 15. Primero del 13 al 15. Si X pertenece de 13 a 15, entonces X menos 3 estaría entre 10 y 12. Lo divido entre 2. Ah, mira, qué casualidad, ¿no? Me salió entre 5 y 6. Cualquiera pensaría que lo hice el propósito, ¿no? Acá el máximo entero sería 5. Y la función, entonces, sería 15X menos 6. La función, entonces, saldría 15X menos 1. Pero, como X está entre 13 y 15, lo multiplicas por 15. 15 por 13, ¿cuánto es? 195, ¿no? Lo multiplicamos por 15, ¿eh? Y le restamos 1. Y le restamos 1. Oye, ahí ya te salió un rango. Te salió de 194. 224 abierto. Ya te salió un rango. Ya salió un rango. Ahora dices, profe, pero me falta analizar ahora del 15 al 17. Esto es algo como la zona, ¿no? ¿No? Eso se parece mucho a lo de la zona. Lo que había dicho, creo que Gonzalo había dicho que analizamos por casos. ¿Qué, profe? También tengo que analizar. ¡Claro! Tú tienes que analizar del 15 al 17. Pero un momento. Si analizamos del 15 al 17, X menos 3 estaría entre 12 y 14. Y X menos 3 entre 2 estaría entre 6 y 7. ¡Ah, mira! Cualquiera pensaría que lo hice al propósito, ¿no? Cualquiera pensaría que lo hice al propósito. Acá el máximo entero de X menos 3 sobre 2 sería 6. Así que la función sería f de x igual a 18x menos 1, porque ese máximo entero vale 6. Y 3x por 6 sería 18x. Pero como x está entre 15 y 17, 18x estaría... ¿Cuánto es 15 por 18? 270. Y 18 por 17, ¿cuánto es? 18 por 17, ¿cuánto es? ¿306, creo? Me estoy equivocando. 18 por 17 Unión, entonces. Sería 306, ¿no? Creo que está bien. 306. 306. Y le restas 1. Y le restas 1. Y ahí está. Ahí te sale tu otro rango. Profe, ¿con qué rango me quedo? Te quedas con los dos. Unión. El rango de la función sería unión. 194, 224, de 194 a 224. Unión de 269 a 305. Ahí está. Ese vendría a ser el rango de la función. Ese vendría a ser, esa es la respuesta, la unión. Era la unión, ¿de acuerdo? Lo cual se parece mucho a lo que nos había dicho María Isabela. María Isabel es la respuesta que más cercana he visto. Unión, ya es. Pero esa restricción. Muy bien, señorita María Isabel. Ella me dijo, me salen dos intervalos del 194 al 254. No, 224 debería ser, ¿no? Y de 233 a 305. Claro, lo que pasa es que seguramente no consideraste el 15. Seguramente el problema fue al considerar el 15, ¿sí o no? ¿Qué es lo que haces? Separas en un caso del 13 al 15 y un caso del 15 al 17. Y un caso del 15 al 17. ¿De acuerdo? Y separa de un caso del 13 al 15 y un caso del 15 al 17 y luego hallas todo el rango de la función. Chicos, ¿la ven o no la ven? ¿Qué dicen? ¿Lo entendieron o no lo han entendido? Sí, pero él lo puse. Pero él lo puso distinto. Así es, esos dos intervalos. Uy, chico, yo los perdí. Los perdí. Intervalos no. Oficialmente, me parece que ya los perdí. La parte del 6. La parte del 6. Ah, es que. Mira, cuando tú trabajas del 3 al 15. Cuando tú trabajas del 3 al 15. Le restas 3, lo divides entre 2 y te queda que x menos 3 entre 2 está entre 5 y 6. Es mayor o igual a 5, pero es menor que 6. Por lo tanto, dice el profesor, pensé que todo solo tomaba el 6. No. En realidad no es máximo entero que toma el máximo, no. El máximo entero es para un número. El máximo entero es para un número. Para los números del 13 al 17, el x menos 3 menos 2 puede tener un máximo entero que sea 5 o puede que sea 6. Solamente se le llama máximo porque es el máximo entero que es menor o igual al número. ¿De acuerdo? Que es el máximo entero que es menor o igual. Solo por eso se le dice máximo. No significa que en un intervalo, si encuentras varios máximos enteros, vas a elegir el máximo. No, ¿de acuerdo? No. Por ejemplo, acá me dice justo... sí, profe. pero yo no hice esa jugada, pero me quedaba entre 5 y 7. Ahí supuse que su máximo puede ser de 5 a 6. Puede ser, claro, perfecto, Luis Alberto. Exacto, Luis Alberto. Cuando tú analizas al máximo entero, sale que X está... O sea, tú comienzas así el problema, ¿no? Uno comienza así. Uno, ¿qué es lo que hace? Uno no sabe lo que va a pasar en un problema. Uno no sabe lo que va a pasar en un problema. Entonces, lo que uno hace primero es analizar. ¿Tú qué dices? Tú dices lo siguiente, ¿no? Mira, tú dices lo siguiente. A ver. Tú dices, profe, me ha puesto este problema, profe. Yo lo primero que hago es analizar al máximo entero. Lo primero que hago es analizar al máximo entero. A ver, vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver. A ver, profe, X por dato es mayor o igual a 13, pero menor que 17. Le resto 3, 10, 14, lo divido entre 2. Uy, uy, uy. Uy, no. Uy, uy, cuidado. Acá señale cuidado. ¿Por qué? Allá. Porque este X menos 3... 5, puede ser 5 o 6. Este X menos 3 sobre 2. Este X menos 3 entre 2. Está entre 5 y 7. Por lo tanto, en realidad, puede tener... O sea, puede que su máximo entero sea 5, pero también puede que su máximo entero sea 6. Acá no hay nada que, profe, escojo el máximo de ellos. No, eso no tiene nada que ver. Acá hay dos casos. O te sale 5, o te sale 6. ¿Me entiendes? O te sale 5, o te sale 6. Ese es el máximo entero. Puede salir 5, pero puede, hay dos casos. Acá te dice, ¡ah, ya! Acá hay dos casos. Acá hay dos casos. ¿De acuerdo? Sabiendo, por ahí me preguntaba, ¿en qué tipo de problemas hago eso de separar los intervalos? Acá, cuando tú analizas, primero tienes que analizar. Analizas y te das cuenta de que, no. El máximo entero puede ser 5, pero puede que también sea 6. Puede que sea 5, pero puede que también sea 6. Entonces acá hay que hacer dos casos. Profe, ¿de dónde rayos se le ocurrió el 15? Ahí es donde tú haces tu travesura, bro. Ahí es donde tú haces tu travesura. Tú dices lo siguiente, ya, profe, hay dos casos, ¿no? Hay dos casos. Profe, la verdad que a mí me hubiese gustado. Ahí es donde tú dices, profe, a mí me hubiese encantado que en vez de 5 a 7 me haya salido hasta el 6 nomás. A mí me hubiese encantado que me haya salido entre 5 y 6. Pero para que me hayas 5 y 6, ¿qué tuvo que haber sido arriba? Ponte a pensar. Si acá sacaste la mitad, para que te salga el 6, acá tuvo que haber sido 12. ¿Sí o no? Y si le restaste 3, arriba tuvo que haber sido 15. Y ahí dices, ya está. Voy a analizar un caso del 3 al 15 y otro caso del 15 al 17. Trabajo cada uno y luego uno los intervalos. Y luego uno cada rango. Y luego simplemente uno cada uno de los rangos. ¿Me entienden, chicos, o no? Acá, de ahí es donde sale el 15. El 15 tú lo pones al propósito para que un máximo entero te salga y luego analizas el otro caso. Y luego analizas el otro caso. ¿Me entiendes? Y luego analizas el otro caso. ¿De acuerdo? Caso, a ver, un momento. Vamos a ver qué me dicen ustedes. A ver. Ya. Sí, seguro que me han entendido. Sí, profe, si tomaba el 13, no. No tomes nunca el 13 y el 15 cerrado. Porque si tú tomas el 15 cerrado, otra vez vas a caer en lo mismo. Si tú tomas el 15 cerrado, imagínate que tú al 15 lo cierras. Si al 15 lo cierras, otra vez, el 6 te va a salir cerrado. Y otra vez vas a tener el mismo problema de que no sabes si el máximo entero vale 5 o vale 6. Porque puede tomar los dos. Por eso siempre en los intervalos se considera cerrado y abierto, cerrado y abierto. Siempre así, cerrado y abierto. A ver, la revancha, la revancha. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Demuestra tu level. A ver. Nivel embrión. A ver, nivel embrión. Hallar el rango de la función. Hallar el rango de la función. Fx es igual a x por el máximo entero de 2. Bueno, 2x por el máximo entero de 2x menos 1 más 3 cuando x pertenece. Cuando x pertenece. A ver, vamos a ponerle. Oh, qué buena. De 1. ¿De acuerdo? De 1. La de 1 a 2 abierto. Ahí está. A ver. A ver, ahí te quiero ver. A ver, la revancha. La revancha. A ver. Profesor número 2. De nuevo, ya el toca de esa. Ahora la otra que va a ser. ¿Qué pasa si digo que es? Ah, no se puede, ya. A ver. Sí, es 2x menos 1, sí. Recién lo veo, 2x menos 1. Ahí está, es 2x menos 1. Es del máximo entero. Es máximo entero de 2x menos 1, por si acaso. Creo que no se veía bien. Es 2x por el máximo entero de 2x menos 1. Ya, ahí está. Más 3, más 3. No te olvides al final que hay un más 3. A ver. ¿Qué tan rápido salió? A ver. De 5 a 11. Ya. Ok. No sé, Rick. No. Miren, algunos me están mandando otras respuestas. Algunos ya me están mandando otras respuestas. 11 sale, ¿ah? De 5 a 11. De 5 a 11. Yo no lo he calculado, pero creo que deberían salir dos intervalos, chicos. O sea, me parece que deberían salir dos intervalos. Sí, dos, pero esos intervalos se unen. Me parece que debería salirte dos intervalos. Ajá. A ver, analicemos, chicos. Comencemos el problema. Primero analizamos al 2x menos 1. A ver, x supuestamente es mayor o igual a 2, pero menor que 1. Lo multiplicamos por 2. Me saldría entre 2 y 4. Y le restamos 1. Uy, no. Uy, no. 2x está entre 1 y 3. 2x está entre 1 y 3. Entonces yo no sé el máximo entero, chicos. No lo sé. No sé el máximo entero de 2x menos 1. No lo sé. Porque puede ser 2. Puede ser 1. O sea, puede que el máximo entero salga 1, pero que también puede que salga 2. O sea, puede que el máximo entero de 2x menos 1 salga 1, pero puede que también el máximo entero de 2x menos 1 salga 2. No lo sé. Lamentablemente no lo sé. No sé cuál de ellos va a ser. Pero ¿qué voy a hacer? A ver. Vamos a hacer la travesura. A ver, vamos a hacer la travesura. A mí me hubiese gustado que acá en vez de 3 me haya salido 2. A mí me hubiese gustado que en vez de 3 me haya salido 2. Pero un momento, para que me haya salido 2, acá arriba habría tendido que haber ser 3 y acá habría tenido que ser 3 medios. ¡Ah! Ahí están los intervalos. Un intervalo es de 1 a 3 medios y el otro intervalo va a ser de 3 medios cerrado a 2. Y el otro intervalo va a ser de 3 medios cerrado a 2. ¿Te das cuenta o no? Y ahí es donde tú partes tu análisis. Es aquí donde tú comienzas. Y ahora sí dices, a ver, profe, ya hice mi travesura por acá. Ya me di cuenta como qué intervalos debo de trabajar. Ahora trabajo uno por uno nomás. A ver. Si x está entre 1 y 3 medios, 2x sería mayor o igual a 2, pero menor que 3. Y si le resto 1, 2x menos 1 estaría entre... ¡Mira! ¡Qué bonito! Mira, el máximo entero acá vale 1, pues. ¿Sí o no? Acá el máximo entero vale 1. Pareciera que lo hice al propósito, ¿no? Mira, qué casualidad. Justo con ese 3 medios, el máximo entero me salió 1. ¡Qué casualidad! ¿No? Cualquiera pensaría que lo hice al propósito, ¿no? Bueno, me quedaría que f de x es igual a 2x por el máximo entero que vale 1 más 3. O sea, la función simplemente sería 2x más 3. Y como x está entre 1 a 3 medios, entonces lo multiplico por 2. Yeah. Sería entre 2 y 3 y le sumo 3. 6. ¿De acuerdo? Y le sumo 3. Ahí ya me salió mi primer rango. De 5 cerrado a 6 abierto. Pero hay otro caso. Ahora analicemos a los números que salen entre 3 medios y 2. Ahora analicemos a los números que están entre 3 medios y 2. Si tú dices, a ver, acá va a ver el 2x está entre 3 y 4. Le resto 1, estaría entre 2 y 3. ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! Cualquiera pensaría que lo hice al propósito, ¿no? Acá, si el 2x menos 1 está entre 2 y 3, preciso, pues. Preciso. Porque el máximo entero de x vendría a ser 2. En este caso, el máximo entero vendría a ser 2. ¿Me entiendes o no? Y por lo tanto, la función, ¿qué sería? Entonces, la función sería 2x por 2 más 3. O sea, 4x más 3. Pero como x está entre 3 medios y 2, 4x está entre 6 y 8, y más 3 estaría entre 9 y 11. Y más 3 estaría entre 9 y 11. Oh, ahí está. Mira, cada vez, ¿verdad? De 9 a 11. La unión, ese es tu rango. Esa era la respuesta final. Y ya está. Te sale de 5 cerrado a 6 abierto, unión de 9 cerrado a 11 abierto. Y bueno, eso era todo lo que tenías que hacer. acuerdo? Eso es lo que tenías que hacer. ¿De acuerdo? Ya, una repetición al toque. Al toque, chicos. Ya, para pasar a suma de funciones y todo eso. También tenemos que cambiar de reunión, ¿de acuerdo? A ver, una vez más, miren, les explico la parte de dónde sale el 3 medias, ¿ya? ¿Tú qué haces al inicio? Tú no sabes lo que va a pasar acá, ¿no? Tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes cómo te va a salir ese máximo entero. No lo sabes. Entonces, ¿qué haces? Piensas. Vamos a analizar. A ver, mira, X está entre 1 y 2. X está entre 1 y 2. A ver, ¿dónde está 2X? 2X está entre 2 y 4. 2X menos 1 está entre 1 y 3. ¡Ah, ya! Acá es donde te das cuenta que hay dos casos. Porque si ese 2X menos 1 es mayor o igual a 1, pero menor que 3, entonces su máximo entero podría ser 1, podría ser 1, o también podría haber sido 2. ¿Sí o no? Cuando tú piensas en los números que son mayores o iguales a 1, pero menores que 3, como el 2x menos 1. 2x menos 1 es un número que es mayor o igual a 1, pero menor que 3. Entonces su máximo entero podría ser 1, pero también podría ser 2. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos? Fácil, dice, acá hay dos casos, profe. Acá hay dos casos que analizar. Ahí hay dos casos que analizar. Ah, profe, acá hay dos casos. ¿Y cómo haría? Fácil. Acá es donde tú piensas en tu travesura. ¿A ti qué te hubiese gustado? Lo voy a colocar de color verde. ¿A ti te hubiese gustado que acá sea 2? ¿Sí o no? Acá te hubiese gustado, a ti te hubiese gustado que acá salga 2. Profe, ¿qué? ¿Por qué dice eso, profesor? ¿Por qué usted me dice que acá me hubiese gustado que salga 2? A ti te hubiese gustado que salga 2 porque ahí podrías decir que el máximo entero de 2x menos 1 sería de frente 1. Sería de frente 1. Por eso a ti te hubiese gustado que salga ese 2. Pero ahí donde tú piensas, pero para que salga ese 2, arriba tuvo que haber sido 3. ¿O no? ¿No ves que le restaste 1? ¿Sí o no? ¿No ves que lo restaste 1? Para que acá te haya salido 2, arriba tendría que haber sido un 3. Pero para que acá haya sido en 3, cuando tú lo multiplicaste por 2, acá tuvo que haber sido 3 medios. ¿No ves que se multiplicó por 2? ¿Te acuerdas que el primer paso era multiplicar a todo por 2? Ahí es donde te das cuenta del 3 medios. Ahí está, mi profe. Voy a analizar primero del 1 al 3 medios y luego del 3 medios al 2, que es la otra parte del intervalo. Ya, lo borras. Esto lo borras al toque, que nadie se dé cuenta de que lo hiciste. ¿De acuerdo? Que nadie se dé cuenta de lo que lo hiciste. Y luego vas y en tu cuaderno pones, ¿no? Separamos en dos intervalos, ¿no? De 1 a 3 medios, ¿no? A tu pata le dices, ¿no? A tu pata le dices, mira, separamos en dos intervalos del 1 al 3 medios. Y el 2x, mira, cuando analizamos del 1 al 3 medios, cuando x sea mayor o igual a 1, pero menor que 3 medios, 2x estaría entre 2 y 3. Si le restas 1, estaría entre 1 y 2. Y si está entre 1 y 2, su máximo entero vale 1. ¡Ah, su mira! ¡Qué casualidad, ¿no? Pareciera que lo hice al propósito, ¿no? O sea, justo, ¿no? Pongo 3 medios y el 2x estaría entre 2 y 3. El 2x menos 1 estaría entre 1 y 2. Y por lo tanto, su máximo entero vale 1. Mira, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Cualquiera pensaría que ese 3 medios yo lo he puesto al propósito. Obviamente tú ya sabes que yo lo he razonado antes, ¿no? Que antes lo traté de pensar y darme cuenta de eso, ¿no? Acá el máximo entero sale 1, ahí hace rango. Luego trabajas con el otro intervalo, el máximo entero sale 2, ahí hace rango, se acabó el problema. Y se acabó el problema. Los unes y se acabó. ¿De acuerdo? Acá me dicen, también puedes cambiar ese 3 por un 2 para que cumpla y regresar en tus pasos a ver de qué intervalo salió. ¡Claro! Ajá, exacto, esa es la idea, o sea, regresar en los pasos, muy bien, ¿ah? Muy bien, María Isabel, lo máximo. No lo puedes haber dicho mejor. O sea, la idea es cambiar ese número para retroceder y ver de dónde vino, ¿no? Ver de dónde salió todo eso para poder, para poder trabajar de esa manera. ¿De acuerdo? Ya está. Que lo partan en dos al profe, ¿qué? Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo que lo partan en dos al profe? Que le partan en dos, profe. Ah, ya entendí, ya. Al intervalo, cuidado, si no te baneamos. Te baneamos, Oscar Diego. ¿Se podría resolver? No, sin hacer eso. Esa es la mejor técnica para hacer eso. Ahora, lo que puedes hacer es por gráficas, pero te vas a complicar más. Te vas a complicar. Esa es la única manera de cómo hacer eso. ¿De acuerdo? Siempre separándolo en intervalos. Lo separas en intervalos para que para trabajar cada intervalo por separado. ¿De acuerdo? Profesor, si tengo... Ah, ya, acá tengo una pregunta de John Kevin. John Kevin, a ver, ¿qué me dice John Kevin? John Kevin me dice, profesor, si tengo que el máximo entero de quién. De menos X es diferente de menos 2. Pero, John Kevin, si el máximo entero de menos X tiene que ser diferente de menos 2, entonces menos X no puede pertenecer al intervalo de menos 2 a menos 1. Entonces, menos X no puede pertenecer al intervalo de menos 2 a menos 1. O sea, menos X pertenece al intervalo, a todos los reales, excepto el intervalo de menos 2 a menos 1. O puedes poner que menos X pertenece de menos infinito a menos 2 abierto, unión de menos 1 más infinito cerrado. Claro, ahora, eso significaría que menos X es menor a menos 2. Y eso significaría que menos X es mayor o igual a menos 1. Acá eliminas el menos, te queda que X es mayor que 2. Acá eliminas el menos, te queda que X es menor o igual a 1. Ahí te sale que X entonces al final pertenece de menos infinito a 1, unión de 2 a más infinito. Ahí está. Y eso sería lo que tendríamos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Me acabo de dar cuenta de que hay varias formas de hacer este problema. Hay varias formas de cómo deducir de que hay que separar los intervalos, ¿no? Hay diferentes formas como darte cuenta, pero al final hay que separar intervalos. La única forma. Profesor, el método formal, este sería el método formal. Solamente la parte en la que tú deduces el 3 medios, la parte en la que tú deduces al 3 medios es solamente la parte, ¿de acuerdo? Es solamente la parte en la que tú tratas de razonar nomás, ¿de acuerdo? En la que tú tratas de razonar y darte cuenta de dónde sale. Todo lo demás es el método formal. Ese es el método correcto, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Dice, busco profesor que tenga buena experiencia. ¿Quién será? ¿Quién es, ah? ¿Quién es? ¿Quién es a ver, ¿quién es? Busco profesor que tenga buena experiencia. ¿Qué? ¿Es alguien que ha salido en las noticias o algo así? Qué miedo. Dayanita es profe. Ya, mejor no pregunto, ¿ya? Mejor no pregunto. Chicos, vamos a la otra reunión, ¿ya? Vamos a la otra reunión para hacer álgebra de funciones. ¿De acuerdo? Y para hacerlos participar. ¿De acuerdo? Y para hacerlos participar. Vamos a la otra reunión. ¿De acuerdo? Vamos a la otra reunión para hacerlos participar ahí. Porque ahí sí... Así es, yo también me he quedado sin comentarios. Yo también me he quedado sin comentarios. Dayanita.